Vamos a hablar con Andrea Testa ahora, que es la directora. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Contanos, ¿qué es Niña Mamá en tu mirada, que sos la directora de ese documental? Bueno, qué pregunta difícil. Niña Mamá, primero es una experiencia que fue para mí muy transformadora. Filmamos esta peli durante 2018 en dos hospitales públicos del conurbano bonaerense. Transitamos ahí día y noche, qué es lo que sucede ahí adentro, ¿no? Uno puede imaginarse, pero bueno, el estar creo que da otra dimensión de cómo se vive el hospital público. Y allí lo más para mí lo más importante es que conocimos cientos o decenas de jóvenes, de niñas, de adolescentes que llegan al hospital con estos embarazos, en su mayoría no intencionales, pero que luego pasa algo ahí, ¿no? En el relato de cada una de ellas, en donde abrimos un poco eso, ¿no? La escucha activa, ¿no? De qué es lo que les pasa, sus deseos, sus miedos, aquello que callan también. Entonces me parece que es una película para mí muy, muy sensible, muy emotiva, y que nos da también herramientas fuertes para el debate, ¿no? Para el debate de qué salud necesitamos, qué derechos nos están faltando, qué acompañamientos. La mayoría de ellas relatan que se sienten solas. Creo que hay algo ahí que hay que atender y hay que escuchar. ¿Por qué decidiste hacer este trabajo? Bueno, Niña Mamá surge de un documental anterior que yo realicé que se llama Pibe Chorro. Por ahí Sí, sí, algunos sí. lo conocen porque estuvo también en su momento dando vueltas por todo el país. Y yo ahí en Pibe Chorro habíamos como decidido ir al encuentro de qué es lo que pasa en los sectores populares, en los adolescentes, en los varones, ¿no? Y yo sentía que algo ahí nos estaba faltando, ¿no? En esta continuidad del cine, yendo en la búsqueda de qué es lo que sucede en la vida de los sectores populares. Y bueno, y la maternidad aparecía en las mujeres como algo, un condicionamiento a muy temprana edad, ¿no? Como esto que llega, ¿no? Ellas también relatan en esto de, bueno, llegó y llegó. Entonces sentía que la necesidad de continuar un poco esa otra película, y ahí es que Niña Mamá también toma esa fuerza para mí, que no solo habla de las maternidades forzadas, las maternidades difíciles, las maternidades incómodas, qué pasa cuando no hay deseos de maternidad, pero también, o sea, que también habla de un montón de otros derechos que están siendo vulnerados, ¿no? Por eso esto de ir a los sectores más vulnerados de la población, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa además? Yo creo que hay algo ahí que es intrínseco, que es bueno, si no hay otras opciones, esa es la única opción, ¿no? En esto del camino, tomar una decisión, ¿no? Como creo que la película se pregunta sobre eso, y que también abre la reflexión sobre las violencias, como en Pibe Chorro, ¿no? Hay un montón de violencias que están legitimadas, invisibles. Bueno, en Niña Mamá también vamos a encontrar ese encadenamiento de violencias. De violencias de género, pero también violencias institucionales. Cuando vos arrancaste la charla, aludiste a niñas, adolescentes. Decí concretamente de qué edades. Bueno, finalmente en el material final de la película tenemos desde 13 años a 22, 23, la mayor que aparece. O sea, es como por eso, es todo un rango, que también ahí vemos cómo es, ¿no? Cómo puede ser el devenir de una historia, ¿no? Desde la adolescencia temprana, desde ahí la salida de la niñez al inicio de la juventud, de la adultez. Más vale que hacer un laburo así, requiere de una sensibilidad especial y de muchos cuidados. Digo, se destaca especialmente del documental que si bien es profundo, no resulta invasivo ni intrusivo en las vidas de las pibas. ¿Qué fue lo más difícil o lo que más te impactó en ese proceso? Bueno, eso que estás diciendo, ¿no? Cómo filmar una película llegando como a un espacio de intimidad o queriendo ese encuentro íntimo y cercano con todas las medidas de cuidado que eso requiere, ¿no? Y una reflexión también siempre presente de cómo filmar la película, porque pasa mucho a veces, ¿no? Esta sensación de que llega el equipo del cine con la cámara, con todos los artefactos e invade, ¿no? E invade los espacios, invade una cotidianidad, invade. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos filmar esta película no generando otra situación de abuso, ¿no? Siendo muy reflexivos y reflexivas sobre eso. Eso es como para mí lo que fue más incómodo en el sentido de lo que me ponía en movimiento, ¿no? De lo que me ponía en alerta, de lo que yo estaba haciendo ahí como directora también, ¿no? Mediando en esas tensiones y pensando junto con el resto del equipo, éramos igual un equipo muy, muy pequeño y reducido, pero en esto de cómo generar un dispositivo de cuidado, ¿no? Cómo estar siempre atentas a que la palabra de esas era lo más importante, en el sentido de que si decían que no, era no, ¿no? No íbamos como a insistir si alguna chica no quería participar. Era muy claro esa postura y también yo estar muy perceptiva en el momento del hecho cinematográfico, ¿no? Bueno, ¿cuándo es el momento del corte? ¿Cuándo hay que decir corte? Y que esto siga más allá de lo que filmemos, o sea, no tener esa pulsión, ¿no?, de querer filmar todo, sino de entender también los límites, pero en el sentido del cuidado y de que había algo también más importante que la película, que era ese momento de atención, ¿no?, en donde el equipo de salud intenta generar una atención a las necesidades también con las que llegan las jóvenes, porque no es solamente el evento médico físico, sino también llegan con un montón de otras necesidades de contar, de preguntar, de decir, ¿no? Y de callar también. Hay ahí como momentos de silencio muy, muy fuertes. Entonces, para mí, creo que la clave fue esa, fue armar como este cuidado, ¿no? Llevarlo al extremo, el cuidado, y que lo principal era las ganas de participar de esas, ¿no? Si querían, si no querían, siempre estaba presente esa pregunta. Se la hacíamos antes de ingresar, se la hacíamos cuando ingresaban al consultorio, se la hacíamos cuando salían, después se quedaban con el contacto por si algo les había pasado y nos querían decir. Volvió a aparecer cuando teníamos la película final y la vieron antes, ¿no?, de que sea pública, y vuelve ahí la pregunta, ¿no?, de cómo se sienten y si están de acuerdo. Creo que eso fue como lo más, lo que me transformó también como cineasta, ¿no? Me generó ahí otra experiencia de comprender que la película acompaña algo, ¿no? La película no es lo más importante, la película no es la protagonista, sino que es cómo el cine puede acompañar situaciones, un contexto de emergencia, ¿no? Y la vida particular de cada una de ellas. Bien, y en ese mismo sentido, ¿estás satisfecha con el impacto de la película? No en términos estéticos, sino claramente en términos políticos, de la posibilidad de incidir en decisiones incluso estatales. Y fue muy raro el inicio porque, bueno, estrenamos en marzo y mi intención era poder acompañar físicamente la película, ¿no? Y asistir a los debates. Bueno, con toda la situación de pandemia que cerró justo ahí la semana, fue difícil volver a proyectar lo que puede pasar con la película, ¿no? Y creo que ahora, en esta nueva normalidad, no sé cómo llamarlo, que se empiezan a abrir estos canales de contacto, que la van pidiendo de diferentes lugares, de programas estatales. Me parece que, bueno, que tiene una potencialidad esta película, pero el cine también, ¿no? Como acompañar, como el imaginario social, ¿no? Acompañar eso, que a veces uno piensa en cine y piensa en las películas taquilleras, las que no, las que son para el ocio, para el disfrute, que encierran también un montón de ideología y de forma de ser y de estar en el mundo. Bueno, también hay un cine que permite eso, ¿no? Como acompañar los cambios sociales, aportar. Yo creo ahí que nada, me siento muy, muy contenta con que la película, además de ser una obra estética, ¿no? Una obra de cinematográfica, también tenga este lazo tan estrecho a lo que vamos necesitando como sociedad, ¿no? Para ir avanzando en la ampliación de nuestros derechos. En eso me siento súper contenta y abierta que sigan apareciendo estas invitaciones como fue a través de Noelia, del equipo de adolescencias ahí en La Pampa. Entonces, como bueno, la intención es que sí, que podamos con la película aportar, acompañar y obviamente estar ahí dispuestas también a escuchar lo que pasa con la peli, ¿no? Que creo que es lo más lindo que nos toca como cineastas, escuchar qué es lo que pasa, qué le pasa a la gente cuando ve la película. Andrea Testa, muchas gracias. Gracias, gracias también por el espacio, por esta charla y bueno, a ver la peli, a participar y después a seguirnos en las redes para nuevos eventos que ojalá sigan sucediendo. Dale, un abrazo. Gracias. Andrea Testa, directora de Niña Mamá. Les recuerdo, conversatorio y documental el próximo 28 de julio desde las 6 de la tarde. Lo está organizando el Ministerio de Salud del Gobierno Pampeano. Hay cupos limitados. Estén atentos quienes quieran participar.